grande cargo. Toda la brosa de Pichu ya lo traían de cargo. El 23 muy temprano Pico salía del mango. En el rancho de los Guillenes ya lo estaban esperando. En el rancho de los Guillenes ya lo estaban esperando. Cuando lo vieron venir, ay, toditos se sonrían. Como no traía nada y cualquiera lo peleaba. Como no traía nada y cualquiera lo peleaba. Lo que se lo agarra el vivo y Chico no se dejó. Con su cuchillo en la mano y así Mosé lo encajó. Con su cuchillo en la mano y así Mosé lo encajó. A los primeros balazos se puso la mano atrás. Amalaya mi pistola, le enseñaría yo a matar. Amalaya mi pistola, le enseñaría yo a matar. Tan luego que lo mataron, ahí lo tiraron al charco. Para que no reviviera y nadie lo persiguiera. Para que no reviviera y nadie lo persiguiera. Vamos a mandar un saludo para Teniente Miguel Ángel Ortiz. Subieron al alto, pero con mucha confianza. Allí mataron a Mauro, donde le tenían la trampa. Allí mataron a Mauro, donde le tenían la trampa. Hicieron unas reuniones porque ya se habían ganado todos los 4 millones. Esa cuestión la empezaron por la muerte de Juvencio. Se la cargaron a Chico y había sido su sobrino. Ese Francisco Miranda era un vino, demostraba con su escopeta en la mano. Ninguno se le enfrentaba. La brosa de la labrada ya quedó descontrolada, porque mataron a Pichu y era el que lo respaldaba. Porque mataron a Pichu y era el que lo respaldaba. El que mató a los Miranda ser un gallito cabrón. El que le tiró primero fue el amigo Simón. El cementado Benigno, hermano de los difuntos, ya no esperó el cabo en noche y se fue rumbo a Acapulco. Ya no esperó el cabo en noche y se fue rumbo a Acapulco. Ya me voy a despedir, recuerdo con mucho esmero, mataron a los Miranda por la ambición del dinero. Mataron a los Miranda por la ambición del dinero.